el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. En un nuevo especial de La Voz Obrera, para el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a charlar con docentes de las provincias de Neuquén y Río Negro para consultarles cómo ha transitado la docencia de estas provincias, esta situación de cuarentena, de educación a distancia y cómo han ido resolviendo sus dificultades. En un primer contacto vamos a escuchar a Brenda León, delegada de ATEN, integrante de la agrupación Azabache. Bueno, las docentes y los docentes de la provincia de Neuquén hemos transitado esta interrupción de clases, esta cuarentena, con mucha incertidumbre, en mucha soledad, pero bueno, desde el comienzo siempre sobreponiéndonos, digamos, a las situaciones a veces personales, sabiendo que muchas veces motivados por esta necesidad y este compromiso con los compañeros, con las compañeras, con la educación pública, con las familias, con las alumnas y los alumnos, hemos puesto, digamos, todas nuestras herramientas, equipamientos, dispositivos, los espacios personales, los tiempos familiares, digamos, a disposición de poder concretar esa y garantizar esa conectividad, ese vínculo afectivo y social que de alguna manera garantiza la escuela, que garantizan los trabajadores y las trabajadoras de la educación en la escuela pública y que el gobierno, digamos, abandonó completamente desde ya hace mucho, pero sobre todo en este último periodo, con mensajes, bueno, confusos, contradictorios, pero sobre todo con un fuerte abandono en cuanto a proveer justamente las herramientas para garantizar esta continuidad educativa. La tarea docente se lleva a cabo en condiciones de mucha precariedad, no solamente porque no contamos con las condiciones dignas, digamos, para llevar adelante la tarea, lo que implican espacios, tiempos, equipamientos, conocimiento, formación, capacitaciones y planificación integral de la propuesta educativa, sino porque además el gobierno se negó desde el primer día a implementar un mecanismo de cobertura de horas y cargos, y esto implicó que muchas docentes deban sobrecargarse en su tarea para cubrir miles de horas cátedras vacantes y cientos de cargos que no se cubrieron en la provincia y que todavía están sin cubrir, hasta esta semana que después de 3 meses el gobierno se decidió a implementar un mecanismo virtual que aún no conocemos qué tan efectivo va a ser, pero que de todas maneras llega de forma tardía y que en todo caso veremos cuál es realmente la efectividad de este sistema después del receso invernal, o sea, a más de 3 meses de iniciada la cuarentena. Este retraso implicó que cientos de compañeros y compañeras hayan estado sin posibilidades de acceder a cargos y horas y por lo tanto han estado en condiciones de cesantía, de desocupación o con ingresos que no cubrían sus necesidades básicas, sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado y lamentablemente sin ningún tipo de apoyo por parte de nuestra conducción sindical. Es por eso que desde las escuelas y conociendo cuál era la situación que estaban atravesando muchas familias trabajadoras, se empezaron a autoorganizar instancias, campañas de donación, de acopio de alimentos, de productos de limpieza, para ser distribuidos entre las familias trabajadoras, tanto de los estudiantes como compañeros y compañeras de la educación. El gobierno no solamente se viene ahorrando un gran porcentaje del presupuesto educativo al no destinar fondos a servicios, equipamientos, mejoras de infraestructura, sino también se viene ahorrando dinero en la liquidación de salarios, manteniendo muchos cargos vacantes y sin cobertura. Además, desde hace muchos meses, el Instituto, la Obra Social de las Trabajadoras Estatales, está en una situación crítica y la prestación de los servicios médicos está cada vez más restringida por las deudas que el gobierno está acumulando con el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que es nuestra obra social y previsional. ¿Cómo ha funcionado la organización sindical en este contexto? Frente a todo esto, la conducción TEP de ATEN ha permanecido con el edificio, el sindicato cerrado. Se ha dedicado a ser limitado, incluso a hacer algunas acciones muy esporádicas que consistieron en dos llamados apagones virtuales que tuvieron muy poco acatamiento. Creemos que por la modalidad en la que se dan este formato de trabajo, realmente esto no alivia la ardua tarea docente, y también ha hecho algunas conferencias y por último una convocatoria a la directiva de las seccionales para llevar adelante un ayuno en frente del edificio de la Casa de Gobierno. Estas acciones realmente son insuficientes, no logran ejercer alguna presión real sobre el gobierno para que dé respuesta a las necesidades que estamos planteando desde el conjunto del colectivo docente. Desde los sectores opositores hemos llevado en reiteradas oportunidades petitorios hacia la conducción de ATEN Provincial, solicitando que instrumente algún mecanismo de participación virtual donde las compañeras y los compañeros podamos encontrarnos a compartir nuestra realidad, a debatir y a resolver qué acciones es posible llevar adelante como con el conjunto y con el protagonismo de la base docente, que en Neuquén siempre se caracterizó por asumir con mucho compromiso las acciones sindicales. Sin embargo, esto nunca tuvo respuesta y apostaron siempre a reuniones de sesión a través de sus representantes gremiales en el órgano de gobierno del Consejo Provincial de Educación, y reuniones con funcionarios que muy, muy tarde obtuvieron una respuesta limitada a través de este mecanismo virtual de llamado público. Por nuestra parte, las organizaciones, las agrupaciones, los sectores opositores a la conducción provincial, como parte de la organización sindical de ATEN, hemos impulsado diferentes actividades, algunas en la calle, como caravanas, manifestaciones públicas, pero también hemos convocado a algunas reuniones virtuales de delegadas y activistas, en la que hemos compartido caracterizaciones y hemos llevado adelante acciones en común con decenas de compañeras y compañeros decididos a llevar adelante la lucha en contra del ajuste y del ataque al gobierno. Agradecemos a Brenda y continuamos con un compañero de Cipolletti que se va a presentar y al cual le hacemos las mismas consultas para ver cómo está la docencia en Río Negro respecto a esta educación en pandemia. Hola, mi nombre es Fabián Epulef, docente de nivel medio de la ciudad de Cipolletti en la provincia de Río Negro. Las experiencias docentes que llevamos en estos 100 días de pandemia tienen la principal característica de un abandono de parte del Estado Provincial de Río Negro sobre el sistema educativo, ¿no? Descargando la responsabilidad sobre las espaldas de las familias y las y los trabajadores de la educación. En ese marco y en una misma línea con el gobierno nacional, sacaron y adhirieron a la resolución 363, que tiene que ver con los informes y los informes escolares, y acá se le dio un marco más o se le dio una vuelta de tuerca más que tiene que ver con la acreditación. En ese sentido hubo un gran rechazo de parte de la docencia al tema de la acreditación en estos contextos, por entender que la mayoría de las y los estudiantes no han podido acceder a las diferentes propuestas educativas por carecer de los elementos necesarios justamente para poder acceder a esas plataformas, tales como sean los dispositivos, ¿no? O la posibilidad de pagar internet o acceder a las plataformas, que no siempre han sido gratuitas. Entonces, eso es una de las cuestiones que nos encontramos en la provincia. A pesar de que ha habido un gran rechazo a estas resoluciones, el sindicato, la conducción central del sindicato, lo que ha hecho ha sido modificarla y llegar a un punto intermedio, ¿no? Pero aceptando un sinnúmero de cosas, como por ejemplo el tema de que el Estado no ha garantizado ningún elemento para las y los trabajadores de la educación, como tampoco para el estudiantado. En otro aspecto también tiene que ver con que estas cuestiones de los elementos han sido todo el tiempo garantizados por, como decía antes, por la docencia. Pero no solamente es necesario esto, sino que hemos visto cómo es las familias en esta crisis económica cada vez han necesitado más bolsones alimentarios para poder subsistir en todo este tiempo, ¿no? Y la docencia no es ajena a esa crisis económica, entonces una de las cuestiones que hemos estado discutiendo también es el tema del aumento salarial, que desde el mes de marzo no se percibe ninguna actualización salarial siquiera. Y ahora el gobierno de Río Negro ha declarado el default. Hoy por los medios de comunicación se anunció que iba a llegar un préstamo de Nación para poder cubrirlo. Y por supuesto, a esta hora del día tampoco se conoce el cronograma de los aguinaldos y ya está anunciado que va a ser un aguinaldo en cuotas. Por eso a la central se le ha exigido que llame a un encuentro provincial que nos permita organizarnos justamente para luchar contra este ajuste en la provincia, ¿no? Por otro lado, también se ha estado charlando el tema de la vuelta a clases, pero casi sin ninguna expectativa, creo, en la docencia en general, porque las escuelas de Río Negro hace años que están en muy malas condiciones y cada vez tenemos más estudiantes dentro de las aulas. Entonces, una de las cuestiones es cómo nos imaginamos la posibilidad de volver. Sin duda que algo que hemos estado discutiendo es que cualquier protocolo debe ser discutido en las escuelas, en cada una de las escuelas y con sus respectivas comunidades educativas. Así que bueno, en esa situación nos encontramos hoy en la provincia de Río Negro. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.